Dios. Les decíamos a las familias se reúnen. ¿Cuántas de ustedes como familia se reúnen, hermanos, el 24 de diciembre? Y preparan una cena, ¿sí o no? Preparamos una cena y tú invitas a quiénes. A tus seres queridos, ¿verdad? Preparas una cena para que podamos agradecer, los que conocemos a Dios, podamos agradecer que estamos como familia, hermanos. Yo les hice la invitación a mis hijos desde principio de años. Le digo, ¿saben qué, hijos? Navidad la vamos a pasar en casa, porque a veces yo también he sido respetuosa, algunos de mis hijos no la pasan con nosotros, o no la pasaban con nosotros porque se casaron y tienen la familia del esposo o de la esposa y se tienen que ir. Para mí nunca me ha causado ningún conflicto. Los que están, están, y los que no están, pues no están. Ahora sí que nada puede ser a fuerzas, ¿verdad? Y el año nuevo a lo mejor otro sí, pero ya es una fiesta de recibir el año y es una fiesta, pues es una fiesta, ¿verdad? También a lo mejor para recibir el nuevo año. Pero yo creo que una de las cenas más importantes, hermanos, en las cuales agradecemos infinitamente a Dios, es por reunirnos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, prepara uno, ¿verdad?, lo que puede uno en la mesa poder tener. Hay días buenos, hay temporadas buenas donde uno puede decir ahora se nos antojó esto y ahora esto, pero es un motivo de provisión de parte de Dios, hermanos, la cual da a nuestras mesas, o a lo mejor frijolitos, pero bien ricos, ¿sí? Y el punto es, no son los suculentos platillos, sino la disposición y el agradecimiento que llevemos para reunirnos en ese día, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a estar hablando y el domingo cerramos con lo que Dios tiene para con nosotros en ese gran acontecimiento de la Navidad, y que verdaderamente, hermanos, nos alegremos aquellos que hemos conocido de Dios y que guardemos nuestros corazones de una manera muy especial en nuestra vida. Entonces, yo quisiera que en esta tarde nos pusiésemos de pie. Y tomáramos nuestras Biblias, hermanos, hiciéramos nuestra declaración de fe. ¿Cuántos vamos a estar reunidos ese 24 de diciembre, hermanos, agradeciendo a Dios por lo mucho que ha hecho en nuestras vidas? Algunos apenas empezaron a conocer al Dador de vida. Algunos llevarán unos años, algunos llevaremos otros más. Pero que nunca en nuestra vida, hermanos, olvidemos el beneficio que hemos recibido de parte de Dios. Es algo tan maravilloso en nuestras vidas, es el acontecimiento más grande, el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado, el que Dios nos honre con llamarnos sus hijos, hermanos, no siendo del linaje escogido de Él. Verdaderamente es un acontecimiento grandísimo. Él nos adoptó a nosotros, hermanos, pero fuimos también criaturas hechas por Él, creadas por Él, ¿verdad? Y Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, de veras, valoremos algo tan grande como lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a decir nuestra declaración de fe. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, así como hemos hecho esta declaración de fe, Señor, y yo sé que tu palabra no torna vacía la vida de cada uno de nosotros, Dios, te agradecemos porque esta palabra vaya hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que tú, mi Dios, te glorifiques sobre nuestras vidas y que hables, Señor, a ellas, Padre. Que no salgamos como llegamos, Señor, sino que seamos mejores, Señor, porque tú has dado lo mejor de ti, Señor, por nosotros, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Órale, otra vez ya nos quedamos sin luz. Bien, hermanos, lo más maravilloso que en este tiempo puede acontecer, pues es precisamente esto, ¿no? De lo que hoy vamos a hablar. Hace 8 días hablamos del regalo de Dios, ¿verdad? Vimos el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Un regalo mandado del cielo, ¿verdad? Y yo en esta tarde también quiero agradecer, ¿no? El día de ayer se tuvo el convivio de los jóvenes, ¿sí? En el cual agradecimos a Dios porque trajeron invitados y partieron piñatas y hubo un momento de fiesta, de regocijo para con ellos. El día miércoles también tuvimos las mujeres. El agradecimiento a Dios por lo que lloramos, por lo que pedimos, por lo que Dios nos bendijo y cada una de todas las mujeres que nos llenó de grande bendición, el haber acudido jueves tras jueves, hermanos, a lo mejor algunos no pudieron por trabajo o algunos por enfermedad o algunos por alguna situación, pero sin embargo, hermanos, nos reunimos las mujeres para agradecer a Dios por todo lo que el Señor había hecho. El viernes pasado, pues los matrimonios, que los varones hicieron la invitación a sus esposas para que fueran a la cena de la resolución, cosa que también bendecimos eternamente y para siempre a Dios. Entonces son motivos, hermanos, de ya del cierre del año, donde ya empezamos a empezar a ver todo lo que aprovechamos y lo que desaprovechamos. Porque algunos a veces desaprovechamos los tiempos, hermanos, ¿sí? Y a veces anhelamos y que vuelvan esos tiempos, hermanos, cuando ya pasaron. Un minuto, hermano, no lo puedes volver a recuperar porque ya pasó, ¿sí? Entonces, cuando cerramos el ciclo, y en este año estamos cerrando ya, cerramos los matrimonios, cerramos las mujeres, los jóvenes, se cerró. Un ciclo de actividades que tuvimos aquí en la iglesia y el próximo domingo vamos a cerrar, ¿verdad? Con una comida, con un agradecimiento y más que la comida es el agradecimiento para con Dios. Vamos a participar de Santa Cena y vamos a agradecer infinitamente a Dios lo que cada día que Dios nos permitió, tanto los varones en su reunión, como las mujeres, como los jóvenes, como los niños, el subir a cada clase, hermanos. Y que verdaderamente ha sido verdaderamente maravilloso cuando vamos con la actitud y la disposición de que Dios hable a nuestras vidas. Si nosotros continuamos, decían hace un rato en lo de la expiación, debe de ser penoso y vergonzoso, ¿verdad? Como lo hacía el pueblo de Israel. El tomar tan deliberadamente a veces, hermanos, lo que Dios nos ofrece con tanto sacrificio y tomar en poco una salvación tan grande. Y cuando nosotros vimos la expiación, lo que hacían era llevar y ofrecer en holocausto y cubrir únicamente los pecados, pero cuando Jesús viene, hermanos, y Él no nada más los cubre, sino los borra. ¿Sí? Borra completamente nuestros pecados. Entonces, es algo maravilloso para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar convencidos desde lo que Dios hace en nuestras vidas y de agradecerle infinitamente porque nadie se podría ver, hermanos, por muy hermanos que seamos aquí en la iglesia, por mucho amor que nosotros podamos llegar a tener, nadie puede poner su vida por otro. Nadie puede darla por otro. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo a través de mandar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Enviárnoslo para que tuviésemos salvación y vida eterna. Y esa es la parte, ¿no?, del gran regalo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en esta tarde, hermanos, yo les voy a pedir que vayamos a ese gran amor de Dios para todos los que sufren. Fíjense lo que llega a pasar en muchas ocasiones. El que la tristeza embargue nuestras vidas y pudiéramos decir, ¿dónde está Dios?, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir? Ayer me decía alguien, bueno, ¿por qué tengo que seguir pasando situaciones si ya vi esto, si ya vi el otro, y a veces pues no entiendo por qué Dios permite cosas, ¿no? Pues Dios las permite todas con un propósito, hermanos. Dice la Escritura que todas las cosas que le acontecen al cristiano, dice que le ayudan para bien. Eso quieren en nuestra vida decir, hermanos, que cualquier situación, por desagradable o por agradable que sea, tiene un propósito, ¿sí? Un propósito grande y maravilloso, ¿no? Entonces, cuando nosotros contemplamos al Señor y decimos, Señor, pues sí, indudablemente tú tienes un plan perfecto, mi mente es tan finita que no alcanza a entender los propósitos tuyos o las cosas que tú tienes. Al cabo del tiempo, hermanos, podemos decir, Señor, gracias por todo esto. Pudiéramos decir, ay, cuánta gente que tiene tanto dinero y que puede decir, se puede comprar todo, ¿no? Les decía yo ayer a los jóvenes, a lo mejor tú quieres terminar una carrera para hacerte rico, y muchos de ellos dijeron, sí, yo quiero ser rico, sí, y como si eso fuera la alegría y lo máximo para nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo entiendo el corazón de los jóvenes, hermanos, ¿sí? Ellos apenas ahorita están despegando de algo en sus vidas, ¿verdad? Y decía uno, sí, es que yo quiero tener mucho dinero, pero el dinero no lo es todo, hermanos. En una ocasión le regalaron al esposo de mi cuñada Marcela, un hombre que ha tenido dinero, y que este hombre, a través de lo que ha llegado, le ha llegado a su vida, fue un hombre compartido, un hombre que yo les he dicho en muchas ocasiones, sí conocen a mi cuñada Marcela, a su esposo Miguel, estuvo ahora el día del cumpleaños de Valeria. Entonces él, hermanos, es un hombre que le empezó a llegar mucho dinero cuando él empezó a tener cierto trabajo, el cual le dio la oportunidad de tener pues mucho dinero. Pero hay una cosa, hermanos, de la que mucha gente, aún teniendo dinero, no le gusta dar. Y él, hermanos, se fijó la meta de ayudar a muchos jóvenes para que terminaran una carrera. Esa fue una de las metas. Él viene con una familia disfuncional. Él también fue hijo de madre soltera, tiene otras dos hermanas, y no funcionó bien su familia, ni aún su familia que él formó. Quiero decirles esto. Pero Dios puso un corazón, hermanos, en él, en el cual le gustó compartir lo que tenía, porque él padeció mucho. Enrique fue amigo, muy amigo de él, antes de que fuese novio de su hermana. Y él, por las noches, a él le daba miedo quedarse solo. A él le daba miedo irse a su casa porque su mamá vivía con un señor, vivió con varios señores. Y ahorita vamos a tocar este tema. Vivió con varios señores, y yo no creo que sea nada agradable el ver que tu mamá lleve a uno, lleve a otro, ¿verdad? Y para eso, para él fue muy triste. Entonces, cuando él buscó una persona con ciertas características para formar un hogar, se fijó en mi cuñada. Mi cuñada es una mujer que, gracias a Dios, ahora mucho mejor mujer, siempre fue buena, por decirlo. Bueno, solamente es Dios, pero llevaba características de buena mujer. Y se casó y al principio como que el matrimonio funcionó bien, pero al cabo del tiempo, hermanos, vinieron a ser muy desastroso, porque ella sufrió deprimidamente muchas cosas. La familia de mi esposo traen una genética donde no funciona algo que irriga el cerebro y hay cuestión depresiva. Uno de mis cuñados se suicidó. Mi cuñada en graves problemas de depresión y cosas así que dices tú cuando te casas con una persona y dices tú, Señor, la familia de mi esposo trae estos antecedentes que pudieron también llegar a mi familia, hermanos, alguno de mis hijos, que se pudieran deprimir de tal manera. Mi esposo tenía esos rayos de a veces de depresión. Pero siempre estaba la palabra para decirle, acuérdate que el Señor está en nosotros y el Señor no permite que nosotros caigamos en ese punto. Y nuevamente, por eso les digo, bendecir a Dios es grande, hermanos. A veces cada uno de nosotros no sabemos lo que nuestra genética trae. A veces nos inventamos males. A veces somos muy dados para llamar la atención, a inventarnos males. Pero cuando venimos a Dios, hermanos, Dios sana muchas cosas en nuestra vida. Cuando se casa mi cuñada y empiezan las cosas a no ir bien, ella tiene un hijo, después viene otra problemática y venían cada vez más difíciles los tiempos. Él empieza a tener mucho dinero. Y empieza a creer que con el dinero él podía hacer y deshacer. ¿Saben que las personas, hermanos, cuando no tienen y llegan a tener, dice un dicho por ahí, que locos se quieren volver? Y esa fue una etapa en la que vivió mi cuñada con él. Y sí es cierto, porque a veces no sabes si con 10 pesos no sabes todo lo que puedes hacer. A veces, imagínate, con millones mucho menos, no estás preparado para eso. Entonces, para él le fue comprarse alhajas, le fue comprarse buenos carros, el dar a su familia, no su presencia, sino el proveer para que tuvieran unos buenos juguetes, para que tuvieran unos buenos viajes, pero sin lo principal de todo, hermano, sin el amor que pudiese tenerse en él, ¿sí? Para con ellos. Fue el tener una familia, pero nada más de renombre o de, por decir, ahí está esta familia. Yo me recuerdo en una temporada de diciembre que fuimos a visitar a mi cuñada y ella estaba en un momento depresivo terrible. Dice, es que fíjate que Dios siempre nos mandaba en esos momentos y en esos tiempos tan difíciles en los que mi cuñada pasaba. Y esa ocasión fuimos con todos mis hijos, la fuimos a visitar antes de Navidad. Había sido la fiesta de la empresa donde él trabajaba y él, como era una persona que distribuía regalos y lo querían mucho los empleados porque era muy dadivoso. Entonces, siempre la empresa pedía regalos, muchos regalos para los empleados. Él cuando nos invitaba a las cenas de Navidad, de Año Nuevo, más bien, que eran cuando nosotros nos reuníamos con ellos, él siempre tenía un regalo especial para cada uno de nosotros. Les hacía piñatas donde venían unos papelitos que decían, te has ganado 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Entonces los chamacos pues estaban alocadísimos, imagínense una piñata que lejos de que te caiga un dulce, te cae un papelito que eres, te has ganado 1000 pesos, pues dices tú, qué padre, ¿no? Nos ponía el agua de la alberca, porque ellos tenían una casa preciosa en Cocoyoc, dos casas en Cocoyoc. Hay gente que sabe para lo que es el dinero, hermanos. Y nosotros la disfrutábamos, él no, pero nosotros sí la disfrutábamos. Y nos la ponía que humeaba, así calientita el agua. O sea que cada vez que íbamos, que nos invitaban a la fiesta de fin de año, nos llevaba a un lugar, a la ex hacienda de Cocoyoc. Es un hotel muy bonito, pero él pagaba por la cena de todos nosotros. Nos llevaba y eran las mejores cenas ahí, pero antes de acudir a la cena, hermanos, él ya tenía las piñatas, él ya tenía el regalo. Mis hijos, cuando entraron a la universidad para estudiar la carrera de ingenieros en sistemas, les dice, ¿ya vieron el vale que les llegó? Me acuerdo que ese día estábamos ahí ya todos preparándonos para la noche, para irnos a la cena, y dice, ¿ya vieron la ya vieron el vale que llegó? No, pasen a recoger su vale, y así nos decía, ¿no? Me imagino como a los de la empresa, ¿no? Pasen a recoger su vale, su regalo. Y en ese tiempo, hermanos, les regaló su computadora. No, pues mis hijos estaban fascinados, contentos, ¿no? De haber recibido un tal regalo, y fue un regalo muy bonito. Muchos detalles, hermanos, de los cuales digo, Señor, muchas gracias, ¿no? Por lo que has aportado en la vida de Miguel para podernoslo proporcionar a nosotros. Pero él sufrió mucho en su niñez. Él vivió situaciones muy difíciles. Y él, a lo mejor una manera de demostrar amor hacia los demás era dando, formando jóvenes para que tuviesen una carrera. Y a esos les tocó a tres de mis hijos, que fuera el portador de haberles dado una carrera, hermanos. Yo sé que fue un canal de bendición que Dios utilizó para que mis hijos pudiesen tener esa carrera, cosa que yo agradezco infinitamente. Fíjense cómo no vamos a agradecer de gente inconversa, hermanos, porque Miguel no era convertido, de gente inconversa que llegó y que nos dio y esto, pero en su corazón había un gran rechazo para el momento de felicidad, que él, a lo mejor viendo felices a los demás, con eso él se alegraba. Al cabo de los años, hace unos años, y todo ha parado y ha aterrizado en diciembre, hermanos. Hace cosa de 5 años, mi cuñada intuyó o intuía de años atrás que él tenía otra familia. Como que eso siempre lo manejó de una manera muy oculta. Y siempre se hacía el enojado y esto y el otro. ¿Saben que cuando trae uno algo, siempre trata uno de reprochar a los demás por lo malo que está uno haciendo? Esa como que es un escape que uno tiene. Y me recuerdo que mi cuñada ella aceptó al Señor muchos años atrás, pero no asistía a ninguna iglesia. Ella tenía cierto temor porque era un hombre tan posesivo, Miguel, que si iban a un restaurante, así como era bondadoso, así era una persona muy controladora. Entonces te invitaba a desayunar, pero él pedía lo que te ibas a desayunar. Como que eso no iba con nosotros, o sea, decíamos, si es el pago que yo tengo que recibir por esto, thank you, no lo queremos. Y él sí iba a alguien a desayunar, todos huevos, jugo de naranja y café con leche. Que yo no quiero huevos, ¿no? Yo no quiero jugo de naranja, ¿no? Al cabo del tiempo, hermanos, en todo esto de ese Miguel que les estoy platicando, recio, de ese hombre que era autoritario y dominante, pues dominaba mucho a mi cuñada, de tal manera que ella no podía tener la libertad de decir, quiero seguir al Señor y me voy a ir a una iglesia, hasta que Dios no fue preparando la vida de mi cuñada. Y hace unos años, hace, ¿qué les platico? Como unos 5 años, que en un día martes por la noche, recibo una llamada telefónica y me dice, Lupe, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Para esto ya mi cuñada ya había empezado a asistir a la iglesia. Nosotros le hicimos una invitación en una ocasión que fuimos a Zacatecas, a un congreso. Y ahí Marcela como la niña, cuando le compran zapatos nuevos, que anda brincando por aquí, y como el hombre araña que se brincaba para acá y que brincaba por allá, así andaba ella, feliz de la vida. Fue un tiempo muy especial. A partir de eso le regalé el libro de Una Vida con Propósito. Muchos libros más que ella recibió. Pero ese le llamó el Señor a donde ella se tenía que congregar. Y Dios la armó de mucho valor, hermanos, para que ella pudiera tomar la decisión de reunirse en una iglesia. Y ella se empezó a reunir en una iglesia, y como 2 o 3 años después de reunirse y de asistir a la iglesia, viene el golpe, uno de los golpes más fuertes que ella iba a poder recibir. Ese día me habla por teléfono y le digo, ¿qué pasó, hermanita? ¿Cómo estás? Dice, y llorando, le digo, a ver, ¿qué pasó, Mar? ¿Qué tienes? Estaba Enrique acostado y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, ¿qué pasó, Mar? Y entre sollozos me dice, Miguel tiene otra familia. Sabíamos el problema que tenía ella depresivo, hermanos. Y le digo, Enrique, ¿sabes qué? Que es tiempo que vayamos a ver a tu hermana. Hija, son las 10 de la noche. Es tiempo que vayamos a ver a tu hermana. Y agarramos, ya andábamos empijamados y nos fuimos a la Ciudad de México, hermanos, para poder platicar con ella. Fue un momento muy difícil para ella, pero de algo yo le agradezco a Dios. Dios preparó su corazón, hermanos, para recibir ese sablazo tan fuerte. Ese momento tan difícil en su vida, lo que ya ella había determinado, el asistir a la iglesia, el congregarse, eso fue un regalo maravilloso que Dios había hecho. Y en este mes de diciembre tocaba que ella descubriera que él tenía otra familia. Ya platicamos con ella, él andaba en copas y él ya estaba guardado en su cuarto. Nos quedamos esa noche por ahí, no dormimos, Enrique se quedó, yo me fui con ella al cuarto y platicamos, oramos y le digo, saca todo lo que traigas, que el Señor prepare tu corazón y que Dios te libere de todo esto, y tú sabes lo que vas a, la actitud que vas a tener, lo que vas a, si lo vas a perdonar, yo no sé lo que vaya a pasar, porque esto es una situación personal. Yo lo único que te puedo decir es que Dios nos ha perdonado a todos de todos nuestros pecados. Está bien. Amanece 10 de diciembre, cumpleaños de Miguel. El lugar muy tenso. Me dice Enrique, ¿sabes qué? Yo necesito irme a Toluca porque tenemos clases en el instituto y me tengo que regresar. Quédate tú. Perfecto. Se veían que se azotaban las puertas, que se abrían y tenso el ambiente. Llegó mi sobrina, llegó su niño, fueron a felicitar al papá. Y en la cocina, un ollón de bacalao que se tenía que preparar, un ollón de romeros para festejar Navidad. Fíjense. Entonces le digo a Marcela, a mí cuando yo estoy muy nerviosa me tengo que poner a aplicar en hacer algo, porque si no aquí empieza a los ataques fuertes, entonces hay que ocuparnos en algo que sea positivo. Le digo, ¿qué quieres que te ayude? Dice, pues vamos a hacer el bacalao. Empecé a quitarles, vamos a hacer los romeros, empecé a descabezar los camarones. Cuando entró Miguel, le digo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muchas felicidades. Dice, ahorita platicamos, dice, voy a platicar con Marcela. Y ahí van al cuartito del confesionario. Y fueron y se retiraron por allá. Y yo mientras seguí en la cocina, pelando camarones, picando papas, más rápido que nunca, la mano no se me veía. Y yo estaba de terror ahí. Dije yo, Señor, guarda y haz tu obra perfecta y completa. No sé qué vaya a suceder. Cuando va entrando Miguel a la cocina, y tú ves cuando la persona está devastada por lo que ha llevado en su vida. Y le digo, ¿qué pasó, mi Mike? Ya salió todo, me dijo. Ya me liberé. Le digo, qué bueno. Le digo, ¿sabes ahora lo que te falta? Es Jesús en tu vida. Le digo, tú ya te liberaste confesando algo, pero hoy te falta un Salvador. ¿Quieres aceptarlo? Sí, quiero. Y en ese momento, aceptó al Señor. La cosa no les quiero decir que milagrosamente no terminó de pasar nada. No, el ambiente seguía tenso. La Marcela, así con la deshebradera del bacalao, preparando una cena para Navidad, hermanos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no pueden guardarse? Y a lo mejor preparar una cena para no pasártela feliz. Traes muchas cosas guardadas dentro de tu corazón. Y eso en muchas ocasiones llega a suceder. Y precisamente de alguien que yo en esta tarde quiero platicarles. Ahorita que les hablé de este testimonio y de que ahora lo veo a Miguel totalmente transformado, de lo que Dios ha estado haciendo en su vida, tan desapegado. Él jamás la acompañó con un hijo que se le enfermara. Él jamás estuvo presente en ningún momento en el cual fueran a recibir calificaciones, sino excepto con las graduaciones de cada uno de sus hijos. Pero él no atendía absolutamente nada de eso. Poco accesible a su familia. Ahorita una de sus hijas está con un embarazo de alto riesgo y vive en Querétaro. Para las pulgas de él, hubiese mandado a mi cuñada a que vela a atender tú. Pues, ¿no? Es tu hija. Digo, aunque él también es su papá. Pero se fueron los dos. ¿Y él saben qué hace todas las mañanas? Va y lleva a los niños de mi sobrina a la escuela. Va y se los recoge. Está de lunes a viernes con ellos. Los fines de semana se viene a dar una vuelta a su casa. Tiene una hija. Fíjense todo el milagro que compuso esa familia. El haber dicho que tenía una hija que la había escondido durante muchos años y que la muchachita quería conocer a sus hermanos. Y no le privó de eso. Y mi cuñada le dijo: mira, Miguel, si aún algún día llegara a faltar la mamá de tu hija, créeme que yo aquí la recibo. No todos pensamos de igual manera. A veces que se llegan a casar con un paquete que ya traen las esposas o los esposos, hacen mucha diferencia entre los hijos y entre los que no son sus hijos. Pero yo sabía el corazón que había transformado en mi cuñada, hermanos. Y yo sabía que de corazón lo había hecho. No saben lo que la quiere esta niña, mi cuñada. Esta muchacha tiene ahorita 22 años. Y esta niña, un día que llegamos de un viaje, era la graduación de su prepa, y iba a exponer, la tiene aquí en la Ibero, iba a exponer no sé qué cosa, y le dice: Marce, te traje tu invitación para que vayas y nos acompañes, va mi papá y quiero que vayas tú, la mamá no sé, pero le hizo la invitación a mi cuñada. Sus hijos de mi cuñada la han acogido como su hermana, ya han viajado con ella. Hay hijos que pudieran haber dicho: ay, no, esta no es de nosotros, ¿no? ¿Cuántos chamacos no se ponen? Si a veces con los mismos hermanos hay rechazo. Imagínense nada más con los que no son. Bueno, pues no, acogida esta niña, Cintia. Acogida de una manera bien especial, hermanos. Y un cariño y un amor que se ha ganado mi cuñada. Y mucha gente pudieron a lo mejor criticarla y poder decir: qué tonta, cómo puede admitir, qué bajeza, hasta dónde puede llegar. Un día, hace años, muchos años atrás, le decía yo: Marcela, tu fidelidad hacia Dios, Dios la va a premiar. No sabes de qué manera, pero Dios la va a premiar. Ay, pues es que yo cada vez veo las cosas más difíciles. Tú las ves difíciles, pero Dios premia la obediencia, premia el perdón, premia el amor. Eso lo hace indudablemente. Y yo sé que nunca es tarde, hermanos, para lo que Dios pone en nuestras vidas. Ahora que los escucho, ahora que le hablé el día de su cumpleaños a Miguel: ¿qué pasó, mi Mike? ¿Cómo estás? Dirigiéndome a la escuela, voy por mi nieto. Ah, órale, le digo, qué padre, ¿no? Y luego: oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste el día de tu cumpleaños? Porque luego nos vamos a México y lo invitamos a comer. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ahora el día de tu cumpleaños? Me autohice mi fiesta. Le digo: ah, sí, ¿cómo? Fui y me compré un pastelito y me canté yo las mañanitas, dice, porque como todos están ahorita encerrados en la casa y no salen, el único que tiene acceso a la calle es él. Pero no saben el gusto que me da escuchar esto, hermanos. Lo comento porque cuando Dios hace cosas, las hace perfectas. No en el tiempo que ella... ¿Quiénes no quieren que las cosas en nuestro tiempo lleguen así? Ay, no, es que ya tiene que ser... Espérate, la impaciencia no es de Dios. Dios nos llama a ser pacientes. Y llegó el momento. Amó a la muchachita, mi cuñada, y Cintia es parte de la familia, hermanos. La mamá no sé, ni busco ni quiero saber. Tenían dos casas, Cocoyoc, y le tenía otra casa a la señora en Cuernavaca. Dos casas con alberca, dos. Ya se pueden imaginar el billete que había o que hay. Sin embargo, cuando Dios viene y rompe cosas, hermanos, las rompe perfectas y para siempre. Vamos ahí al libro de Juan 4, del 7 al 27, y vamos a leer de una mujer, hermanos, que cuando se enfrentó con Jesús, verdaderamente esta mujer traía mucho que decir. Pero llegó el tiempo, hermanos, de encontrarse con el Salvador, como esta familia que les estoy platicando y que nos tocó ver, hermanos, cómo Dios ha transformado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida, hermanos, Dios está haciendo una transformación y quiere, déjelo que la haga? Porque hay quienes, ¿cuántos nos resistimos, hermanos, a que Dios haga una transformación? Desesperados a veces las cosas, creeremos, no, es que yo quiero que ya se haga ahorita. No, espérate, si las cosas no se van a hacer como tú quieras ni como yo quiera, Dios las va a hacer cuando Él quiera. Cuando entendamos la soberanía de Dios, otro grillo nos va a cantar, hermanitos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Y con esta mujer que tenía... Pero en primera samaritana, que no se llevaban bien con los judíos. En segunda, cinco maridos. O sea, no habían sido sus quelitones, habían sido sus maridos. Quiere decir que llevaba una vida bastante trillada, bastante mal. Y dice así la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarla. Y respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes ni con qué sacarla del pozo, que es hondo. ¿De dónde tú, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, ¿qué era? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy que habla contigo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Tomen asiento, hermanos. No hicieron más preguntas porque no era muy común que los hombres platicaran con una mujer, y sobre todo con los antecedentes que tenía esta mujer. Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, lo que en realidad llega el amor de Dios a los que sufren, yo les digo, ¿esta mujer sufría? Tenía un grande sufrimiento, hermanos. A veces pudiéramos decir, como ahorita que les platiqué la historia de Miguel, aunque tenía mucho dinero, ¿sufría? Estaba sufriendo, hermanos, porque no estaba siendo leal. Había él pecado, él había formado otra familia o tenía otra mujer y tuvo una hija. Él tenía su familia. Poco caso hizo a la familia con la cual formó, hermanos. Poco tiempo había tenido pláticas con ellos. Yo ahora que lo veo a él con su hija, con esta otra hija, con Cintia, pues es una muchachita que yo creo que estuvo muy escondida, hermanos. Una muchacha muy escondida, que no podía expresar muchas cosas, porque en las escuelas pues te preguntan por tu papá. A lo mejor Miguel acudió, a lo mejor con los otros no acudió, pero a lo mejor con ella sí acudió. Pero yo lo que les quiero decir con esto, hermanos, es el gran amor que tiene Dios para los que sufren. Muchos de nosotros a lo mejor hemos venido con mucho sufrimiento. La mujer samaritana venía con un gran sufrimiento, hermanos, del cual el Señor dio el primer paso, y es el que da el primer paso para buscarnos, hermanos. Porque no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo los busqué a vosotros. Si no podemos jactarnos de decir, no, yo tuve que buscar a Dios para encontrarlo. No, hermanos. Él dio el primer paso, como lo hizo con la mujer samaritana. Él dio el primer paso de ir a su encuentro con ella, de ir precisamente a esa hora, en ese preciso momento donde esta mujer sacaba el agua y le dijo: Jesús, dame de beber. Y le dijo ella: ¿cómo? Si los judíos no nos llevamos, los samaritanos no nos llevamos con los judíos, ¿cómo quieres que te dé agua? Y Jesús sabía lo que había en su corazón después de lo que ella le dijo. ¿Tienes marido? Y muchas veces nos cala Dios verdaderamente, hermanos, y verdad, estamos diciendo. En la semana me acaba de comentar mi hija de un grupo de despachadoras o de que trabajan en la Rosa de Sarón. Hicieron robo hormiga, hermanos. ¿Sí saben cuál es el robo hormiga? ¿No saben cuál es el robo? Bueno, tú debes de saber. Y fueron situaciones, hermanos, en las que realmente fue triste, y es una situación triste y vergonzosa, hermanos, ¿sí? Porque te cachen por uña, yo creo que debe de ser algo bien terrible. Y me decía mi hija: ma, de veras es triste, ¿no? Saber cuando la gente hace cosas que no deben de ser, y todavía lo que es peor, se indignan cuando todavía te lo vienen y te lo declaran. A la mujer se lo declararon, hermanos. Tu marido no tengo, porque el que tengo ahora no es ni mi marido. 5 has tenido, sí, pero no se indignó, ni le dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿Le podría haber dicho eso? Pues, ¿qué te importa si tengo 20? Han sido muy mis viejos, ¿y qué tiene? ¿Sí lo pudo haber dicho o no? Es como cuando a alguien le dicen, oye, es que te hace daño eso, ¿y qué? Y me trago todo el alcohol, ¿y qué? Yo he escuchado a muchos así, y todo el que salga me lo voy a beber. Ah, bueno, pues bébetelo. ¿Pudo ella contestar? ¡Claro! Por supuesto que pudo haber contestado de esa manera. Hay quienes todavía con las manos en la masa los encuentran y pueden decir, yo no fui. La verdad, yo estuve ahí, pero yo no fui. No, y todavía atascados las manos, ¿no? Todavía los billetes se les salen por las manos, ¿no? Y yo no fui. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, cuando no reconocemos Dios? Y no porque no pueda hacer algo, hermanos, porque nosotros no queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Esta mujer, hermanos, vimos que Jesús dio el primer paso, fue con ella, le pidió el agua, ella le explicó que cómo le iba a dar de beber, no se llevaban bien los judíos con los samaritanos, pero él traía un mensaje de esperanza y de vida nueva a todos los que le escuchaban y creían en él. Y es lo mismo que ha pasado con cada uno de nosotros. Es lo mismo que pasó en la familia de mi cuñada. Es lo mismo que ha pasado en la familia de cada uno de los que estamos aquí. Cuando verdaderamente estamos sensibles y Jesús da el primer paso, nuestro corazón, hermanos, no se hace rechazar, o sea, no rechaza lo que Dios le da. Hay mucha gente que puede rechazar muchas cosas, hermanos, y las oportunidades se van perdiendo. Dicen, es que para mañana, yo ahorita no quiero nada con el Señor. Hay un canto que dicen que fue joven y que le hicieron la invitación y dijo, no, soy muy joven para acercarme a Dios. Pasaron los años, no, tengo ahorita muchas cosas en que ocuparme y no puedo. Pero ya cuando estuvo viejo, ya cuando ya no tenía esperanzas más que de muerte, hermanos, quería buscar de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, a lo mejor, y yo, como les he dicho, no lo vean como una religión, hermanos, el acercarse a Dios y de vez en cuando en su vida? Vean por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, por lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, como lo hizo con esta mujer samaritana. ¿Sí? Si esta mujer se hubiera puesto de grosera, hermanos, ¿quién hubiese perdido? ¿Quiénes perdemos en todo esto, hermanos? Los que rechazamos lo que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Jesús conocía su sufrimiento y su angustia, ¿sí? La mujer debió haberse sentido inútil, abandonada y despreciada después de que 5 esposos se habían divorciado de ella. No uno ni dos, 5. Algo malo estaba pasando en su vida. Algo que había sido en esta mujer que pudiera haber ella dicho, ¿qué tengo que no ninguno se queda conmigo? ¿Qué debo de tener que ninguno se queda conmigo? ¿Verdad? Después de sentirse despreciada de esos 5 esposos, divorciada, todos tenemos una carga emocional que nos agobia y nos causa sufrimiento. Pero nuestro Padre Celestial conoce tanto nuestro dolor como nuestra vergüenza. Y eso fue lo que pasó con ella. El encuentro personal que se tiene con el Señor, hermanos, es el que hace cambios en nuestra vida. Él respeta la oportunidad, la seguimos teniendo hasta el día de hoy. El nacimiento de Jesús sigue vigente. Él sigue vigente como Salvador, como transformador de vidas, ¿sí? Conociendo los sufrimientos y las angustias de cada uno de nosotros, hermanos, y precisamente para ofrecernos una nueva vida, una nueva familia, un nuevo matrimonio. Y no porque, pues ya dijo la hermana que un nuevo matrimonio, pues mira, tú y yo, y busquemos otro. No, hermanitos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que tú puedes hacer en tu matrimonio, ¿sí? De lo que realmente Dios puede hacer en tu matrimonio, ¿sí? Jesús le brindó el perdón y el amor, Y eso es precisamente, hermanos, lo que Dios nos brinda. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel cuando entró ahí después del cuarto del confesionario y se acerca? Entró, sí. Me lo tengo aquí. ¿Qué pasó, mi Mike? Felicidades. Unas ojerotas hasta acá. No creo que haya podido dormir esa noche. Dios te ama y te puede perdonar. Ya nos había tocado en una ocasión verlo en el aeropuerto con otra mujer. Y le tocó a mi cuñada verlo. O sea, traía un antecedente de terror. Y nosotros estábamos ahí en esa ocasión también. Le digo, Mar, tranquila. Se le fue hasta la voz, hermanos. Imagínense allí en el aeropuerto. Nos quedamos las dos. Enrique había dejado el carro afuera. Habíamos ido a recoger a mis hijas que me las habían mandado de Tijuana. Y en esos momentos, por lo que Dios quiera, nos tocó ver el show ese. Se habían dilatado en bajar mis hijas. Le digo a Marcela, ¿sabes qué? Vente, vamos a entrar. Ese día no habían ido sus hijos. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque a sus hijos no les tocó ver. Y nos metemos ahí a la donde te entregan las maletas, porque tienes que firmar cuando te mandan a menores de edad, te tienes que firmar para recibirlos. Le digo a mi cuñada, vente, vamos a ver si ya, ¿qué pasó? Le digo, no salen las maletas de mis hijas. En esos precisos momentos le digo a la Mónica, vete allá, hija, a la otra, al otro carrusel para ver si allá están sus cosas. Y en esos momentos llega la otra, pero así. No, no están. ¿Y qué pasó, hija? No, es que no están. Allá le había tocado a ella, fue a la primera que le tocó ver. Cuando nos salimos de ahí y en esos momentos nos dan el papelito para firmar y entregarnos a las niñas y entregarnos las maletas y nos salimos, y así pasa el Miguel y la Marcela. Ahí va Miguel, pero de esas cosas nunca les ha pasado eso, cuando tienen un momento desesperado que hasta la voz se les va. Ahí va Miguel. Le digo, ¿qué? Ahí va Miguel. Y que lo veo, le digo, calmada, mi Mar. Calmada, le digo, porque aquí no vamos a hacer show. Tú eres la esposa, tranquila, hermanita, vente. Y ahí nos fuimos caminando las dos. No, pero la abuelita estaba en el carro. Cuando llegamos al carro, Marcela iba en un mar de lágrimas. A Miguel lo vimos cómo se trepó en el taxi y se fue con la güerosca que llevaba. Y nos fuimos a su casa, pero en ese momento depresivo de su vida, llegamos a la casa, hermanos, y los niños tenían hambre. Nadie quería comer. Oye, que mira, suegra, denles usted de comer. Ahorita nosotros, no, aquí se sentía, y el ambiente. Y en esos, como a la media hora, a la hora después de que llegamos, llegó Miguel con otra playera y hasta con sombrero. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí les traje esto, te traje un queso. Así empezó a repartir cosas, como si a través de lo que te fueran a regalar se cubriera un pecado, hermanos. Tranquilos, Enrique era su hermana. Pudiera haber reaccionado, hermanos, con fuerza y poderle haber roto toda la cara. Y haberle dicho, ¿sabes qué, miserable? Te acabamos de ver por allá y zúmbatelas. Pero no fue así. Todos tranquilos, todos como momias ahí, que nos quedamos así. Vengo llegando, esto, el otro. Y él, ¿saben cuando la persona la cae en sus mentiras y en sus pecados? Se pone tan nerviosa que empieza a decir cosas que ni al caso vienen. Y todos nosotros así, pues termina de decir, ¿no? Pero Dios tenía que llegar a esa familia, hermanos. Jesús brindó el perdón y el amor, como a la mujer samaritana. ¿Y cuántos de nosotros? No sé si tú sigas ocultando cosas que a la larga van a salir. Por eso es ser mejor tan transparentes, hermanos, y sobre todo para con Dios y con la familia que tú tienes. Yo creo que debemos de cerrar un año en el cual Dios nos está dando la oportunidad. Les estoy platicando. Aquí habemos mujeres. Aquí hay casos que a lo mejor rechazamos a los hijos de que han tenido a lo mejor por otro lado. O a lo mejor no lo sabemos. Le decía yo a mi marido, suéltala de una vez. Si lo aprovechando ese día después de que salimos de ahí, le digo, suéltala de una vez. No, no vaya a ser, no vaya a ser que el día de mañana yo me entere de que tú anduviste de casquivano. ¿Cómo crees, Lupe? Bueno, sí, dice, 2, 3. Le digo, a ver, tráemelas y preséntamelas, pero ahorita mismo, porque ahorita mismo las quiero conocer. No, ¿cómo crees, hija? Jamás. Qué bueno, gracias a Dios. Pero los que están pasando, hermanos, por situaciones así, de verdad, vean el amor y el perdón de Dios. Vean lo que Dios puede hacer. Y si ya te tocó una familia compuesta, acéptala como lo que es. No deja de ser familia. Yo admiro mucho a mi cuñada, hermanos, porque de verdad el verla, cuando veo cómo abraza a Cintia, cuando veo cómo se dirige con ella y la muchacha cómo se dirige con mi cuñada, digo, Dios, solamente tú puedes hacer esto. Si yo no lo viera, de verdad, no como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero cuántas cosas en nosotros, hermanos, a veces guardamos tanto rencor y guardamos tantas rencillas. Y hacemos, hermanos, a la gente que está a nuestro lado, les hacemos la vida imposible. ¿Y tú vas a festejar una Navidad? ¿Tú estás festejando o quieres festejar algo de lo cual Dios ha liberado? ¿Qué Navidad quieres? El que verdaderamente reconozcas que Jesús nació para venir y morir por nosotros y tuvo una vida de muchos atropellos, siendo el Hijo de Dios, hermanos, como dice Filipenses capítulo 2, que se humilló hasta lo sumo y dio su vida por nosotros. Yo no sé, como lo que vimos hoy en la mañana de la expiación, lo que era el pecado y lo que es la expiación a través de Jesucristo. Y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, porque con un solo sacrificio hice para siempre santificados a todos aquellos que han creído en Él. Hermanos, eso es lo que Dios nos ofrece. Vivir amargándonos los años no regresan, hermanos. El que piense estar libre, hermanos, piense en lo que Jesús le puede liberar. Y que verdaderamente decíamos, cerremos un año de bendición, hermanos, e iniciemos un año de bendición en nuestra vida. No guardando cosas, no, hermano, es que usted no sabe, es que para acá. No, sí sabemos muchas cosas, hermanos. En nuestras vidas no han sido tan dulces y tan preciosas. No, no, no. No crean, también hemos tenido nuestros atorones, nuestros jaloneos, nuestros rozones y muchas cosas. Pero en especial manera hemos tomado la decisión de querer caminar en Dios, pero como Él quiere. Porque como yo he querido, ha sido nefasto. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, los únicos perjudicados somos nosotros. Pero cuando Dios hace su obra perfecta y completa, como lo hizo en la mujer samaritana, hermanos, cuando Jesús dio el primer paso para verla, cuando Jesús conocía el sufrimiento y la angustia que ella tenía, lo único que vino y le ofreció Jesús y se lo brindó fue el perdón y el amor, hermanos. Con lo cual nos desarma a todas nuestras vidas. Se necesita tener solo un corazón duro, hermanos, insensible, para no aceptar lo que Dios tiene para con nosotros. Así es que en esta tarde, hermanos, yo quisiera que si les di Dalai, ya saben lo que es el Dalai. Algunos a lo mejor se durmieron y la pasaron. Algunos a lo mejor dijeron, el que tenga oídos para oír, oiga, y estuvimos atentos. Algunos, ay, pues qué tonta la cuñada de la hermana, No, hermanos, ha sido bien sabia. Los tontos somos los que no perdonamos. Los tontos somos los que seguimos haciendo lo que nosotros queremos y no permitimos la ayuda de Dios. Esos somos los tontos. Los que despreciamos una salvación tan grande, un perdón tan grande. Por eso prepara esta noche de Navidad que verdaderamente sea en el centro de tu familia, sea el Señor el que esté. Más que un pavo, más que a lo mejor una cazuela de frijoles, pero que sea el centro de tu familia, el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dirán ustedes, ¿cómo le gusta balconear a la hermana? A mi familia. A mi familia. Yo no balconeo a ninguno de ustedes. A mi familia. Lo que a mí me ha tocado ver. ¿Sí? Lo que a mí me ha tocado vivir. Y creo yo que mi cuñada también se vendría y se los diría. Porque no se avergüenza, hermano, de lo que fue su vida. De verdad. O sea, no se avergüenza de lo que se pueda decir. ¿Sí? Y yo creo que Miguel está en las mismas condiciones de poderlo hacer. Al verlo ahora, ¿no? Voy llevando a mi nieto. ¿Cuándo Miguel se iba a estar enclaustrado en una casa? No, no, no, es un hombre hiperactivo. Y ahorita, viendo, ¿no? Ya ahorita yo ya lo oigo con voces de auxilio, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a ver? Le digo, pues quién sabe, mano. Le digo, hasta que no salga la nena, ¿no? Estamos orando por ella. Pero pronto nos veremos, Mike. Órale pues, luego, luego, a ver qué organizamos. Sí, mi Mike, pero me da mucho gusto ver. A lo mejor a Enrique ya le tocó ver muchas cosas, pero el ver estas, yo sé que Enrique estaría muy agradecido por lo que Dios está haciendo en su familia, hermanos. Y lo mismo lo hago yo, cuñada. Amén. No es ella la excepción. Cada uno de nosotros le damos el lugar que Dios quiere, hermanos. Espero que tú le des el mejor lugar esa noche. Él se lo merece, porque está al pendiente de tu vida. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque grande es tu amor, Señor. Porque grande es tu perdón. Porque grande es, Señor, el sacrificio que has hecho por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos en ese nombre, que es por sobre todo nombre, que tú sigas haciendo tu obra perfecta y completa sobre cada uno de nosotros, Dios. Que esta palabra, Señor, que hoy nos permitiste leer a través de esa mujer samaritana, Señor, donde ella reconoció, mi Dios, su pecado, donde ella se acercó a ti, tú fuiste y la buscaste, le diste la oportunidad como nos la has dado a cada uno de los que estamos aquí, Señor. El reconocer, Padre, lo que hemos hecho mal y el perdón, Señor, que hemos recibido de parte tuya y que tú quieres arreglar nuestras vidas, Dios, como lo hiciste en la vida de esta mujer samaritana. Reconoció, Señor, que esperaban al Mesías, Señor, y él y tú, Señor, le confesaste que lo tenía enfrente a ella, que estaba ahí. ¿Cuántas veces, Señor, no podemos estar frente a tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor? Nos puede confrontar en muchas cosas y nos podemos hacer los loquitos, Señor, que no nos están hablando a nosotros, Padre. Pero hoy en esta tarde nos has hecho mención, Señor, del acercamiento que tuviste, en lo que fue redargüida esta mujer, lo que reconoció y el perdón y el amor, Señor, que recibió en su vida. De esa misma manera en la vida de cada uno de nosotros, Señor, es lo que tú haces y estarás haciendo, Padre. Hoy en esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos, Señor, que no van a estar, que se van con sus familias, Señor. Que nos permita, Señor, el próximo domingo reunirnos, agradecer, Señor, lo que a lo largo de este año tú nos has dado, bendición, Señor. Hemos pasado por conflictos, hemos pasado por enfermedades, por necesidades, Dios. pero que siempre tu mano extendida ha estado para ayudarnos, Dios. Muchas gracias por la familia Varela, por la familia Torres Contreras, Señor, que ellos van a salir, y no sé cuántos más de los que están aquí en la iglesia, mi Dios. Yo te pido que tú vayas con ellos y que los regreses con bien. Los veremos pronto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los esperamos. Asimismo, a cada una de la iglesia, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que en nuestros hogares, Señor, podamos ser bendición, Señor, para nosotros mismos, Señor, porque tú eres una grande bendición para nuestras vidas, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanitos, Dios les bendiga. Dense un abrazo, porque quién sabe quiénes vayan a partir de aquí. Pero lo que más queremos es que Dios los bendiga. Y los que quedamos, pues nos vemos dentro de 8 días. ¿Qué les parece? Que siga la fiesta. Dios les bendiga. ¿Ustedes vienen?